Buenas tardes, compañeros. La mesa en la que me tocó participar fue la mesa de gentrificación. Esta mesa abrió con una participación del compañero Enrique Pineda de Comunal, que hacía una breve explicación acerca de qué es el fenómeno de gentrificación, enmarcándolo en el proceso de despojo. Un despojo por hiperurbanización en la que se hace una especulación con el espacio. A partir de esta primera participación, fueron tomando la palabra los compañeros que expusieron sus casos. El primer caso fue el de los compañeros del Frente Autónomo Xochimilco, que nos explicaban desde su historia cómo surgen a partir de la organización de estudiantes que salen de la universidad y se van al barrio, se dan cuenta que viven en un barrio en común y empiezan a trabajar con sus comunidades. ¿Y cómo es que ellos han llevado la lucha a partir de que se empiezan a formar por ahí de 2012? Unos puntos importantes que nos mencionaban es cómo han rechazado la participación de los partidos políticos porque han visto lo que han hecho en sus comunidades, cómo los partidos políticos al final solo han dividido. Entonces, estructuran su lucha independientemente de los partidos, reivindicando mucho la organización tradicional de los pueblos originarios de allá de Xochimilco, cómo es las coordinaciones territoriales a partir de los pueblos y cómo están luchando para que estas estructuras tradicionales vuelvan a tomar el peso que algún momento tuvieron y de la que han sido despojados. También nos hablaban de cómo es importante para la lucha recuperar la autonomía de las decisiones de las asambleas de los pueblos. Después de ellos, estuvieron con nosotros los compañeros de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Ellos nos compartían también de sus 27 años de lucha y todo lo que les ha costado hasta ahora. Nos compartían cómo no basta de solo teorizar y cómo hay que pasar a la acción. Nos compartían mucho de la lucha que han tenido y lo dura que ha sido, y cómo también los partidos políticos y las instituciones académicas también han servido para entrar, para infiltrar y para dividir la organización. Después de eso se pasó a las participaciones en general. Ahí tuvimos también muchas participaciones de otros sujetos organizados. Un compañero de JRA nos decía cómo era importante recuperar también la historia, cómo nos despojan también desde la memoria, nos quitan nuestra memoria colectiva y a partir de ahí surge el despojo. Compañeros también del mismo Xochimilco nos participaban, compartían con nosotros que había que recuperar la información, que casi siempre reaccionamos como pueblos, como organizaciones, como barrios, ya cuando tenemos la infraestructura encima, cómo hemos sido reactivos y deberíamos de ir un paso adelante, informarnos e ir viendo cómo el mecanismo de despojo es general, no son pequeños proyectos aislados y por lo tanto no debemos responder así, con pequeñas luchas aisladas que luchan contra proyectos, ya que es un proyecto general. Entonces, a lo que hay que tender es a aliarnos, a construir algo más allá para enfrentarnos todos juntos. También hablaban con… llegó a la mesa en la que estábamos los compañeros de Magú, aunque estuvieron aquí como ponentes, también en esa mesa nos exponían su caso, pero igual eso se recupera en otra participación. También hablaron con nosotros los compañeros del Chantiolín y nos decían cómo su espacio es un espacio en la ciudad que fue tomado por la comunidad de alguna manera y cómo han sufrido la embestida de parte del Estado para intentar desalojarlos y cómo ahí desarrollan diferentes proyectos culturales y de otra forma de vida. También estuvieron los compañeros de la Casa del Estudiante diciéndonos, también compartiéndonos su lucha y compartiéndonos cómo llevan una larga tradición, ciento y cacho de años, no anoté exactamente la fecha, pero más de 100 años resistiendo y cómo también son amenazados por el cambio de usos de suelo, cambio de la reestructuración que se está haciendo en el centro. Una participación muy importante fue la del compañero de Guanajuato, que vino a exponernos el caso en su comunidad, cómo están entrando también a despojarlos del territorio. Otros compañeros que participaron fue la compañera Fili, pero básicamente venía a darle un apoyo, una solidaridad expresaba con los compañeros de Guanajuato. Básicamente podríamos decir que los tres grandes ejes que resumen las participaciones que se encontraron en la mesa fue: uno, reconocer al enemigo en común, y ese enemigo común en general se dijo es el capital que de una u otra manera está expropiándonos, está despojándonos de diferentes maneras, aquí llamada gentrificación, a través del cambio de cómo se vive la Ciudad de México. Después de eso, del eje de reconocer al enemigo, fue qué hacer ante ese enemigo. Y la respuesta fue organizarse. La respuesta que todos decían es estar organizados, generar organizaciones desde el barrio, desde el pueblo, que se opongan al despojo del que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Y finalmente, el tercer gran punto que se discutía entre todos era que no basta con organizar luchas locales, que como el enemigo es general, es el Estado, es el capital y está pegando a todos lados, los proyectos son una cara nada más, pero del mismo rostro, que es el despojo, y por lo tanto también tenía que tejerse una respuesta igual, es decir, no pequeñas luchas aisladas, sino ir avanzando en la construcción de algo general que se oponga al despojo general. Y eso fue más o menos a lo que se llegó en la mesa de gentrificación. Perdón, olvidé una participación porque la tenía en otra hoja y es importante. Una participación de los compañeros del Ceferino Ladrilleros decía que estos proyectos se están imponiendo por la fuerza, que ya lo sabemos pues, pero no debemos dejarlo de lado porque también se abordó. Se usa la fuerza pública para hacer impuestos y no solamente la policía, sino también desde lo legal, ¿no? Ejemplo de ello fue la ley Erubiel y las leyes que se van poniendo en los diferentes estados para que puedan arrasar con la fuerza a las comunidades que se oponen a este desarrollo que nos vende el capital. Y una última participación también decía que debemos de luchar no solo porque se consulte a los pueblos, porque se consulte a los barrios, sino por el derecho que tienen los pueblos y los barrios de autogobernarse, de decidir lo que quieren en sus espacios y no solo ser consultados. Ahora sí, creo que es todo.